Hoy vuelven a las escuelas quienes trabajan en la educación y se van a estar llevando a cabo jornadas institucionales, tanto a nivel primario como a nivel secundario. ¿Ustedes cómo ven lo que se va a impartir en estas jornadas institucionales? ¿Cómo ven la propuesta de la DGE? Bueno, nosotros desde el sindicato, desde la Secretaría de Educación del sindicato, hemos sacado también un material para que salga el debate de los materiales de la DGE. Nosotros entendemos que ese material que ha salido de la DGE y que intentan inmiscuirlo en los debates, en las jornadas educativas de esta semana, tienen que ver con la aplicación de las reformas educativas por las cuales este sindicato viene enfrentando en la calle y en el debate público. Hemos hecho el año pasado un congreso muy exitoso por la cantidad de personas que asistieron y al mismo tiempo por la calidad de los debates que se dieron, donde estamos trabajando en la reformulación de un proyecto democrático de escuela pública que no tiene nada que ver con lo que el gobierno ahora quiere implementar, que es justamente esto, la implementación de las reformas educativas, el plan maestro, la secundaria 2030, que es muy perjudicial tanto en el vaciamiento de la currícula como en la ideología que hay de fondo con la aplicación de esta reforma, que no es otra cosa que, en primer lugar, un ajuste brutal sobre los contenidos y sobre los trabajadores, y por otro lado también es meterle el perfil empresarial desconociendo el valor que tiene en sí la educación pública en la creación de un sujeto libre, soberano, defensor de su patria, defensor de los valores democráticos de su pueblo, todos valores que en la secundaria 2030, en el plan maestro, no están. Inclusive las reformas que se quieren aplicar, como es el recorte de horas o la redistribución de las horas cátedras, tienen que ver con sacarle a las materias artísticas, las materias de recreación, a las materias que generan en sí misma la autonomía del alumno, del sujeto, sacar esas materias y acrecentar las horas en materias como la lengua y la matemática con un perfil que tiene que ver con la atadura del sujeto a las políticas de Estado, que es una política. Nosotros sabemos que Macri y Cornejo, al poco de asumir, con el gran endeudamiento que obtuvo y con sus políticas de Estado, son gobiernos, y bueno, lo ha dejado claro con la mirada que tiene sobre Venezuela y Bolsonaro en Brasil, gobierno absolutamente proimperialista. Con el pago, con la emisión de deuda al Fondo Monetario Internacional, ha demostrado ser un gobierno, aparte proimperialista, que está dispuesto a someter a la Argentina a través de lo económico a esos organismos. Por lo tanto, son esos organismos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los que vienen generando la presión para tener en la Argentina una escuela pública deteriorada, pero al mismo tiempo servir a los intereses de las empresas que ellos tienen, como por ejemplo acá podríamos decir Cargill, o podríamos decir las grandes bodegas en Mendoza, las grandes bodegas de las cuales el trabajador de viña no se lleva nada, se lleva 20 centavos el tacho, ¿no? Y el intermediario entre la uva y la heladera del consumidor se lleva el 90% de esa producción. Ese tipo de educación es la que promueve este gobierno y todo eso está metido en estas reformas educativas.